Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos. Me alegro. Bueno, Juan Carlos, pasó Maqueda y dijo esto es un montón. Juan Carlos Maqueda, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, acá jubilado, el tipo dice, ya está, ahora voy a donde quieran. Es interesante ver a dónde va, ¿no?, eventualmente, porque con quién se siente cómodo para dar entrevistas, dice un montón de la subjetividad de Maqueda a la hora de cumplir su rol. Pero pasó Juan Carlos Maqueda, ex ministro de la Corte, y respecto de la decisión del gobierno de mandar dos ministros por decreto a la Corte Suprema de Justicia, dijo... A mí me pareció horrible el decreto, más allá de las dos personas que van a integrar la Corte Suprema, a las cuales las trato con sumo respeto, porque yo soy un defensor de las instituciones democráticas, soy un defensor de la división de poderes y soy un defensor de la Corte Suprema. Y no podría defender a la Corte Suprema y hablar mal de los futuros integrantes de la Corte Suprema. Por eso es que yo digo, es horrible la actitud del Poder Ejecutivo, es horrible la actitud del Presidente de la Nación, que a 3 días de que comiencen las sesiones ordinarias, toma esta decisión cuando no se trata, como ellos lo han tratado de justificar, de que si el Congreso no lo trató, o en el Senado en este caso más específica, no lo trató durante el año pasado, entonces nosotros tenemos que apelar a esto. Yo no sé en qué lugar de la Constitución está esto. Esto no es así. O sea, los pliegos tienen que seguir en el Senado y se tiene que seguir dialogando, se tiene que seguir buscando un acuerdo. Bueno, desde Eugenio Zaffaroni hasta Juan Carlos Maqueda tenés en el amplio espectro de la representación y lo que entienden por el Poder Judicial y su función, dice, esto es una barbaridad. No hay ningún elemento, no hay artículo de la Constitución que lo valide y no hay ningún elemento dentro de las condiciones que eventualmente podría aparecer como argumento para llevar esto adelante. Y otra cosa interesante, Juan Carlos, me parece, Maqueda, y te escuchamos, que no caracteriza al hijo y a García Mancilla, no tiene que ver con el hijo y con García. Después discutimos si están bien para la Corte o no. Acá es el procedimiento del propio gobierno, ¿no? Sí, vos decís una primer digresión sobre este señor, ¿no? Porque vos me decís Zaffaroni, vos me decís Gil Domínguez, y son personas reputadas, respetadas en términos jurídicos y morales. Este señor hace un mes votó, cuando todavía era miembro de la Corte Suprema de Justicia, la transferencia de los fallos de la Cámara Federal a la Cámara Porteña, sí, a los efectos de que los juicios que tiene el señor Mauricio Macri pierdan todo tipo de legitimidad y de objetividad y de imparcialidad, y entonces ya haya impunidad. Este mismo señor que ahora está horrorizado. Por lo tanto, yo comparto en gran parte lo que él dice, pero prefiero inclinarme por las otras opiniones que vos mencionaste, ¿no? Porque es extraña su postura, más allá de que, insisto, todo el mundo, la gran mayoría de los juristas, no puede opinar de otra manera. Yo no escuché un abogado constitucionalista que haya acompañado... Lógico. Por eso digo, me refiero a Maqueda, porque el amplio espectro... de las miradas políticas. De ese, ¿no?, punto de vista, sí, yo igual no puedo dejar de decir mi sensación que tengo sobre este señor, ¿no? Ahora, yo creo que yo no me voy a colocar en todas las infinitas disquisiciones que se pueden hacer sobre el nombramiento en comisión, sobre si los fallos que eventualmente luego ejecute esta nueva Corte Suprema, que de justicia ya no va a ser, es una Corte Suprema, van a tener legitimidad, van a ser cuestionados. Sobre todo eso puede haber infinidad de opiniones. Yo lo que creo es que este acto hay que inscribirlo en una escalada antidemocrática cada vez más pronunciada, que va deslizando hacia un régimen de excepción, hacia un régimen antidemocrático de facto, en el que si bien tiene legitimidad de origen, el ejercicio del gobierno le va erosionando la legitimidad política a este gobierno. Porque ahora está este hecho totalmente anticonstitucional, como dicen ustedes, pero viene en un proceso claro de deslegitimación. Primero, de descalificación permanente al Parlamento, porque no es un folclore, viste, decir que el Parlamento es un nido de ratas. Segundo, o sea, son agravios previos a este tipo de situaciones. Después, hace un uso indebido, abusivo del veto, muy particularmente cuando se trata de leyes a favor del a favor de las grandes mayorías nacionales, como la de jubilación y la de las universidades. No tenemos presupuesto nacional por segundo año consecutivo, o sea, no hay ley de leyes, y entonces se maneja con absoluta discrecionalidad los fondos públicos. En fin, creo que este es un acto que de deslizamiento hacia una situación de excepción, porque las situaciones de excepción son cuando hay una emergencia nacional. Bueno, creo que está de facto, de hecho, llevándonos a una situación claramente de compromiso con las instituciones. Así que, bueno, yo creo que en definitiva lo que importa, como siempre, es que haya una reacción del propio Parlamento, o sea, de las fuerzas políticas, que espero que lo haya, que sean cuestionados estos nombramientos. Para lo cual, bueno, el propio Poder Judicial debería reaccionar, ¿no? Bueno, el propio Poder Judicial y la sociedad, porque no podemos prescindir, por más que nos quieran llevar a otra cosa, de que hay una situación social y económica muy comprometida para una gran parte de la sociedad. Por lo tanto, y hay una agresión del presidente de la Nación, insisto, no solo el Parlamento Nacional, sino una gran parte de la sociedad. Venimos del discurso de Davos, donde dice que va a perseguir hasta no sé dónde a los izquierdistas, y de una agresión violenta a las diversidades. En fin, estamos frente a una andanada de carácter antidemocrática, y como ustedes saben, yo no me allano a esa cosa de que de que ante cada rechazo que tiene de las instituciones democráticas o de la sociedad, redobla la apuesta con algo antidemocrático y contra la sociedad, y que todo eso es una marcha triunfal hacia un éxito externo. Más allá de lo que de cuándo ocurra, se va acumulando algo que en algún momento va exactamente allá. Esa es mi impresión. Hay otra cosa que parece que es un problema de los periodistas. Es un problema político gravísimo esto de que condicionar la sesión, la apertura del Parlamento, que los periodistas no pueden hacer nada, van a poner la cámara y lo van a enfocar al presidente, van a enfocar solamente el bloque libertario y no sé si del PRO, a todos los demás, nada. Los periodistas no pueden hacer nada. ¿Cómo es esto? Es un recorte absoluto de la libertad de prensa, o sea que hay una escalada contra las libertades públicas en todos los planos, ¿cierto? Creo que esto de la corte hay que encuadrarlo en este marco, para mí, ¿no? Eso es lo determinante. Bien. Y creo que queda cuestionada también toda la corte que le tomó juramento. Esos señores son la Corte Suprema, pero de justicia no tienen nada. Me paro en esto que decís, estamos en el cafecito con Juan Carlos Junio, trato de imaginarme algún tiempo hacia adelante donde indefectiblemente, y en función de lo que ha ocurrido en la historia, estas políticas van a traer cada vez más tensión social. La cantidad por día de empresas que conocemos que cierran y echan trabajadores es impresionante. Bueno, va un aumento de la inflación seguramente en febrero, creo que aumenta, hasta acá ya han aumentado, se habla de un aumento de alimentos del 4%, algo por el estilo. Vienen más aumentos sobre los servicios. Bueno, lo que ya conocemos, efectivamente, sí, en términos de consecuencia del ajuste. Es decir, vamos a una situación de mayor presión social. Y vamos a tener sectores de la política que van a apalancarse sobre este malestar. Y vamos a tener una Corte Suprema que hay que ver cómo funciona, suponiendo que esto siga adelante, muy débil institucionalmente. Es un combo muy peligroso, me parece, ¿no? Es un combo difícil de ver cómo se sobrelleva. Sí, efectivamente, cada vez lo que vos llamás un combo es lo que de alguna manera yo voy articulando como un proceso de deslizamiento hacia una deslegitimación. Lo que yo digo. Está bien, pero yo quiero hacer hincapié, porque decís, un gobierno deslegitimado, sí, es un gobierno que no puede funcionar y que está al borde de la impugnación. Lo que pasa es que, ¿no? Lo que digo, vos haces hincapié en el gobierno. Yo digo, está deslegitimado el gobierno, okay, pero se deslegitima el Poder Judicial más de lo que ya estaba, y se deslegitima, sí, el Congreso, porque el gobierno hace por decreto todo lo que el Congreso. Esa es la situación. Ese es el, a eso me refiero con Congreso. Claro. El Congreso cada vez. ¿Quién conduce lo que explota después? ¿Cómo se conduce lo que explota? Eso es otra discusión interesantísima, otro debate. Ahora, no quiero dejar de decir lo siguiente. Yo no sé cómo es esta historia del hijo, pero este otro señor es un señor de ultraconservador del Opus Dei, que está claro que va a actuar de consuno con lo que le diga el presidente de la Nación, ¿no? Por eso lo pone. O sea que, frente a este panorama económico-social, que de algún modo reiteramos el esbozo de lo que tenemos, lo que se propone el Poder Ejecutivo, o sea, el Presidente de la Nación, porque es un poder unipersonal, acá los ministros no existen, es tener una Corte Suprema que no tenga nada de justicia y que se le subordine también. Y si tenemos debilitado el Parlamento Nacional cada vez peor, por fuerza de su deslegitimación del Ejecutivo y de vetos, estamos frente a una situación de insostenibilidad desde el punto de vista institucional. Ahora, también ya sabemos que después falta el otro gran factor que de algún modo vos lo insinuás, que es la sociedad civil, que es el pueblo, ¿no? Que habrá que ver, que son los sindicatos, que es el movimiento estudiantil universitario, que habrá que ver cómo va coagulando todo eso, ¿no? A ver, Juan Carlos, no me gustan las definiciones que apelan a una emocionalidad, porque me parece que así, de esa manera, llegamos hasta acá. En general, en el argumento, en el intercambio de ideas, tratamos de que esa sea nuestra colaboración en el día a día. Ahora, dicho esto, también me pregunto qué es lo que queda de democracia en términos de... en términos institucionales, porque el Congreso está negado por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial puesto a dedo de dos tipos por decreto, que hasta Macri, que lo hizo, dice, no, esperá, che, la verdad que es un montón. Y me da la sensación que de tan grotesco que parece el escenario, es como si no termináramos de darnos cuenta de lo grave que es y no hubiera reacciones a la altura de la de esa debilidad democrática. Quiero preguntarte si coincidís o si... Sí, coincido. Yo creo que lo decía el otro día también. Comprendo que la palabra grotesco a todos nos brota, ¿no? A todos nos brota. No olvidar que venimos de la estafa esta de la libra, ¿no? Uh-huh. Que eso todavía habrá que ver cómo sigue. Acá y en medio mundo, ¿no? O sea que... yo comprendo lo de grotesco, pero más que nada coincido, creo que venimos coincidiendo en que estamos en un deterioro fuertísimo del sistema democrático, el poder judicial, el poder legislativo deteriorado, atacado, acosado, y un poder ejecutivo con vocación autoritaria y antidemocrática. Por lo tanto, estamos efectivamente frente a una virtual situación de excepción. Entendiendo por excepción, insisto, claro, pero no vivimos el día a día frente a ese riesgo. No, efectivamente, sí, hay todavía en la sociedad, en el pueblo, mejor que la sociedad, me gusta más la palabra pueblo, ahí no hay una sensación de zozobra como la que nosotros estamos analizando en este momento desde el punto de vista político y muy particularmente desde el punto de vista de la democracia. La otra cuestión es el de los poderes fácticos, que no hay que perder de vista nunca y que yo trato siempre de insistir que no se debe escindir los poderes fácticos, los grandes empresarios, las grandes corporaciones locales y extranjeras, todo indica que están dispuestas a convivir y aceptar esto. Bueno, la AmCham salió a protestar, sí, ¿eh? Lo de la AmCham, francamente, es sugestivo, pero después, sí, es sugestivo. Es muy parecido a que el Fondo Monetario Internacional también requiere y exige y demanda, veremos hasta dónde, es consecuente que haya presupuesto nacional y que el acuerdo con el fondo tenga legitimidad en el Parlamento para que esto tenga más seguridad jurídica y entonces no sea todo un tembladeral. Por eso yo también registro lo de AmCham, pero los poderes económicos, el grupo de los seis, AEA, y las grandes corporaciones extranjeras, la bancaria, todos esos están en silencio. No solo con este episodio, que para ellos quizá tendría que ser más grave, sino todos los otros que venimos diciendo. Bueno, ahí hay un ejercicio, interesante para hacer. Mirá si era Cristina Fernández de Kirchner la que nombraba por decreto dos jueces de la Corte. ¿Sabe dónde estamos ahora? No, sería un escándalo, muy particularmente en los medios de comunicación, a los que a mí me gusta llamar medios de dominación, porque en definitiva están todo el tiempo dispuestos a macerar a la opinión pública en función de sus intereses y en función de los intereses del poder económico, porque ya ellos son parte del poder económico, ¿no? Entonces, eso está claro. Pero bueno, ustedes también, yo voy a insistir, a pesar de todo esto, en México ganó Sheinbaum, ¿no? Y en Colombia también, y en Uruguay también. Yo mañana me voy a Montevideo a participar de la asunción de Yamandú, ¿no es cierto? Yamandú Orsi, carnaval, presidente electo. Y de paso del carnaval, y de las murgas, y de los candombes. Bueno, pero vaya. Lo que quiero decir es que también, más allá de este panorama tan complejo, tan difícil, tan espinoso para nosotros, sin embargo, hay procesos electorales donde los medios de dominación son igual de poderosos que acá, o mucho más, y sin embargo los resultados electorales no se compadecen con ese poder, ¿no? Hoy Claudio Martínez me dijo, un amigo productor audiovisual, me dijo, en este carnaval Milei se quedó sin disfraz, se quedó sin careta, sobre todo pensando en el tema de la Corte, de la Libra, de la Corte. Sí. Veremos, sí. ¿No? Veremos si sí, eso es... Sí, si esperemos, es sí, esperemos, sí, que la gran mayoría del pueblo lo vaya viendo que ya esto es que ya es todo mentira. Veremos. Bueno, Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chau. Juan Carlos Junio.